Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Linka y Harvard ayudaron a resolver el problema del volcán. Luego, confiados, continuaron con sus experimentos. No se daban por vencidos y querían enviar una proyección de la energía del volcán hasta la nave. En eso estaban cuando... ¡Harvard! ¡Qué susto! Por suerte, Agis pudo rescatarla. De lo contrario, ¿quién sabe hasta dónde la habría llevado el viento? ¡Qué fuerza tiene el viento! ¡El viento es energía eólica! ¿Cómo? Que el viento es una fuente de energía. La llamó eólica. ¡Se aproxima un huracán! ¿Y qué vamos a hacer, Harvard? Abandonemos la proyección. ¡Ay, qué extraños son estos fenómenos! ¡Busquen refugio! ¡Busquen refugio! Los vientos huracanados son destructores. ¡Guardemos el equipo! Un momento. ¡Desconecten la energía eléctrica! ¡Cierren las válvulas del agua y el gas! ¿Qué dice? Que no podemos seguir con la proyección. ¡Tengan focos y linternas a mano! ¡No olviden sus radios con baterías para escuchar las noticias y orientaciones! ¡Vaya, esto se pone feo! ¡Almacenen agua potable, leche y alimentos! Bitácora de vuelo de la nave espacial CPU-3. El experimento de transportación se suspendió, pues se ha desatado un huracán y Linka y Harvard buscan refugio. Los pobladores también dejaron sus casas construidas a orillas de los ríos o playas y se dirigieron al refugio en un lugar seguro, alto, resistente y cubierto. ¿Harvard? ¿Harvard? ¿Qué? ¿Ya pasó? ¿Ya no se escucha nada? La gente no se mueve. ¿Te das cuenta, Harvard? Los huracanes tienen mucha fuerza. Sí, quizá esa es la energía que necesitamos. Salgamos a captar una muestra de esa energía. Sí, vamos. Un momento. Todavía nadie se mueve. Aquí, Agis. Atención. Nadie salga del refugio. ¿Oyó eso, Linka? Sí, no entiendo nada. Yo tampoco. Ya no hay viento. Repito, están en peligro. ¡Vuelvan al refugio de inmediato! ¡Atención! ¡Atención, Serva! Aprovechando que el huracán ha pasado, me voy a acercar un poco más a la atmósfera de la Tierra. ¡Negativo! ¡Negativo! Oigo y veo al águila anunciando que el peligro no ha pasado. Puede que sea allá abajo. Aquí arriba todo está despejado. No hay nada de viento. Soren, ahora empiezo a ver mejor. El viento ha hecho una especie de remolino y usted se está metiendo en el centro. Serva, Serva, estoy sintiendo una sensación muy rara. Los instrumentos señalan que está en el ojo del huracán. Serva, Serva, Serva. Esto es muy raro. ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero no se mueve nada. Ay, estoy sintiendo una sensación extraña. Parece como si todo fuera a explotar. Así es una sensación de vacío. ¡Llamemos a Soren! Ay, me parece buena idea. Quizás él nos diga qué hacer. ¡Atención! ¡Atención, Soren! ¡Atención, Soren! ¡Harvard! ¿Eh? ¡Baje la voz! Todo el mundo lo está mirando como si fuera un bicho raro. ¡Atención! ¡Atención, Soren! ¡Soren! ¡Ay, nada! ¿Qué estará pasando? No sé, no responde. Quizás haya tenido que salir de la nave. Llamemos a Serva. De acuerdo. ¡Atención! ¡Atención, Serva! ¡Aquí, Serva! ¡Aquí! Por fin tenemos respuesta. Pero se escucha muy mal. Serva, estamos en un serio problema. ¡Atención! ¡Atención! El ojo del huracán, con su calma aparente, acaba de pasar. ¿Qué está diciendo Agis? Ahora seguirán los vientos y las lluvias. ¡Permanezcan en los refugios! ¿Cuánto tiempo necesitaremos para teletransportar las muestras de energía? En estas condiciones es difícil de precisar. ¿Qué está ocurriendo? ¡El huracán está aquí otra vez! ¡Mantenga la sintonía de la radio! ¡Asegúrense! ¡No se acerquen a objetos que se puedan caer, como postes, árboles! ¡Los vientos y la lluvia siguen! Tenemos que encontrar una solución. ¡Luego, ayuden a limpiar el sector, empezando por sus casas! Si no encontramos una solución rápida, nos quedaremos atrapados aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Y qué va a ser de nosotros? Aprende a prevenir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Hoy nuestro poeta invitado es Juan Ramón Jiménez, poeta español y premio Nobel de Literatura. Nació en Moguer, Huelva, en 1881, y estudió en la Universidad de Sevilla. Los poemas de Rubén Darío, el miembro más destacado del modernismo en la poesía española, le conmovieron especialmente en su juventud. También sería importante la lectura de los simbolistas franceses, que acentuaron su inclinación hacia la melancolía. En 1900 publicó sus dos primeros libros de textos, Ninfeas y Almas de Violeta. Poco después se instalaría en Madrid, haciendo varios viajes a Francia y luego a Estados Unidos, donde se casó con lo que ya sería su compañera ejemplar de toda la vida, Zenobia Camprubí. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, se vio obligado a abandonar España. Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico fueron sus sucesivos lugares de residencia. Moriría en este último país, donde recibió ya casi moribundo la noticia de la concesión del premio Nobel. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con libros que a lo largo de su vida, en un afán constante de superación, fue repudiando o de los que salvaba algún poema, casi siempre retocado en sus sucesivas selecciones. Los principales son Poesías Escogidas, de 1917, Segunda Antología Poética, de 1922, Canción, de 1936, y Tercera Antología, de 1957. La influencia del modernismo se percibe en sus primeros libros, aunque su mundo poético pronto apunta, como el de Bécquer, hacia lo inefable, con unos poemas hechos a partir de sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos con un lenguaje musical. Pero el arte de Juan Ramón Jiménez se hace independiente de cualquier escuela, aunque el simbolismo, ya totalmente asumido, siga influyendo en su poesía casi hasta el final. Con el paso de los años, su estilo se hace cada vez más depurado, siempre en busca de la belleza absoluta, de la poesía y del espíritu que él intenta fundir con su lirismo esencial interior, sin dejar de ser al mismo tiempo metafísico y abstracto. Como se aprecia en Baladas de Primavera, de 1910, o La Soledad Sonora, de 1911, Diario de un Poeta Recién Casado, de 1917, escrito básicamente durante su viaje a Estados Unidos, donde conoció y se casó con Zenobia. Es uno de los grandes libros de la poesía española. Los escritos en prosa empezaron a publicarse en diarios y revistas en los años inmediatamente anteriores a su exilio. Otro libro suyo, escrito en prosa poética y al que le debe gran parte de su fama universal, es Platero y yo, de 1917,

que navega plácidamente por el río Támesis. ¿Sí? Ese río que pasa por Londres. Una barca en la que viaja el rey de Inglaterra con todo su séquito. Estamos en julio de 1717 y hace mucho calor. Solo se escucha el rumor del agua y el piar de los pájaros. Cuando de repente, una música alegre y delicada sale de otra barca y navega junto a la del rey, con una orquesta dirigida por George Handel. Y la música se ha creado para esa ocasión y se titula Música Acuática. Todo lo que os he relatado ocurrió realmente. Su autor la escribió para que el rey y sus acompañantes disfrutaran aún más de su paseo por el río. Esta música acuática es de las obras más famosas de su autor, nacido en 1685. Más de 20 piezas breves protagonizadas por la trompa unas y otras por la trompeta. El tema, además, os va a resultar conocido, ya que lo suelo utilizar como sintonía de este programa. El protagonista de la siguiente pieza es el trombón, con su voz cálida y potente, acompañado del órgano, con lo que da la sensación de que los músicos están tocando dentro de una iglesia. El autor es el francés Alexandre Gilman, nacido en 1837 y fallecido en 1911. Además, fue un gran organista. El trombón de varas es el instrumento protagonista. Podemos decir que es un instrumento que ha evolucionado poco desde la época del barroco. Antes recibía otro nombre, se llamaba sacabuch. Aunque eso sí, los trombonistas sí que aplican técnicas modernas de interpretación, consiguiendo que este instrumento se utilice mucho como instrumento solista, y que hoy en día, además, se utilice para músicas variadas y diferentes, como puede ser el jazz o el rock. Vamos a escuchar ya coral para trombón y órgano. Thank you. Terminamos hoy con el instrumento más grave de la orquesta, la tuba, escuchando Una nana compuesta por Leroy Anderson, fallecido en 1975, un compositor americano que decía que su música era sencilla, sincera y sin problemas, siempre agradable y fácil de escuchar. Incluso, como curiosidad, os puedo contar que escribió una obra titulada La máquina de escribir, donde se utilizaba precisamente una máquina de escribir como instrumento principal. Anderson estudió piano, órgano, contrabajo y tocaba la tuba. Por cierto, en este tema que ahora mismo escuchamos, todos los instrumentos que aparecen son instrumentos de metal. Con ella, yo me despido. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Dichos y frases hechas. Una sección presentada por Epi y Blas. Un lugar donde podrás jugar y si te quieres, fíjate. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sección llamada Dichos y Frases Hechas. Un espacio para explicarnos el origen de algunas de las frases que decimos nosotros cada día, sin saber por qué. Y hoy os hablaremos de... Traer por la calle de la amargura. Tener la mosca detrás de la oreja. Y por último, tener la negra. ¿Comenzamos? ¡Venga! Oye, ¿qué significa traer por la calle de la amargura? Solemos decir esa frase cuando alguien nos está haciendo la vida imposible. Eso es lo que haces tú todas las mañanas para que me levante yo de la cama. No, no es eso. Realmente es molestar mucho, mucho, mucho. ¿Y sabes de dónde proviene ese dicho? Pues te contaré que algunos escritores tienen una teoría muy antigua. ¿Me la cuentas? Dicen que la calle de la amargura es la vía dolorosa. ¿Y eso qué es? ¿Una calle? Sí, la que recorrió Jesús con la cruz camino del Calvario, mientras los judíos le insultaban, le golpeaban y le humillaban. Pues hay que reconocer que no era una buena calle. ¡No! Pero tú no sigas interrumpiendo, que al final me vas a traer también por la calle de la amargura. No seas quejica. Si hablaras tú solo, el programa ya no sería de los dos. Ay... Mejor será que no te conteste. ¿De qué? ¿De qué hablamos ahora? Escucha, escucha. ¿El qué? ¿No lo oyes? Vamos a hablar de ella. ¿De quién? ¡Oh! ¡De esa mosca! ¡La tienes detrás de la oreja! Espera, espera. ¡Ay! ¡Ay! Ya no la tienes. Que no... Ay, ¿cómo te lo diría yo? Que tener la mosca detrás de la oreja es una frase, no es algo real. En tu caso, sí. Fíjate. Ay, ¿lo explico o no lo explico? Vale, vale, pero no te mosques. Bien, queridos amiguitos, queridas amiguitas, tener la mosca detrás de la oreja significa... que desconfiamos, tememos algún peligro o que sospechamos que pueda suceder algo. Entonces, antes tú no la tenías. Claro que no. ¿Qué te crees? ¿Que me pensaba yo que me fueras a dar con el martillo en la cabeza? Oye, oye, ¿y cómo nació esa frase? Hace mucho tiempo, los soldados necesitaban una mecha para disparar sus armas de fuego. Ellos la solían llamar mosca, y para tenerla siempre a mano, la colocaban precisamente en la oreja. Oye, yo he visto a más de uno dejar en la oreja un cigarrillo o un palillo. Ya, ya, pero en este caso, cuando decimos que tenemos la mosca detrás de la oreja, es porque no nos fiamos. Como si tuviéramos la mecha preparada para disparar en el momento en el que se presente el peligro. ¡Qué interesante! ¿Y qué nos queda por hoy? Pues nos queda tener la negra. ¡Ah, bueno! Ya te la pongo. No es eso, te has vuelto a confundir. Tener la negra es tener mala suerte. Entonces la tengo yo, por el compañero tan hablador que me ha tocado. Y encima no me deja casi presentar esta sección. Ay, ay, ay, ¿cómo estamos hoy? ¿Quieres o no quieres que te cuente el origen de esta frase? ¿Puedo? ¿Puedo decirte que no? ¡No! ¡No! ¡Tina, voy a contar de todas formas! Vale, vale. No te enfades. Cuenta, cuenta. Miras, los romanos y los griegos, cuando querían decidir quién haría un trabajo muy difícil, metían en una vasija varias piezas blancas y una pieza negra. Cada uno sacaba una de estas piezas y el que tenía la negra era precisamente el que debía resolver ese problema. Vaya, qué interesante. Y los antiguos piratas, cuando querían avisar a uno y decirle que iba a morir, precisamente le enviaban un papel con una mancha negra. Eso lo he leído yo en la Isla del Tesoro. Sí, sí, así es. Y con esa frase ya hemos acabado el primer programa. ¡Qué bien, qué bien! Pues yo ya estoy deseando volver. Si aún no te has ido. Ya lo sé, pero es que ha sido tan bonito. Ay, ay, ay. Volveremos, amigos, volveremos. Ay, hasta el próximo programa. Adiós, amiguitos. Y no olvidéis que estas frases son muy interesantes. ¡Hasta un nuevo programa! Caperucita y el lobo. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó, pensando, «Este me come de un bocado, ¿eh?». Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en un alimento en menos tiempo que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda, ¿eh? ¡Sigo teniendo un hambre aterradora! Tendré que merendarme otra señora. Y, al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose que estaba en Brasil y no en España. Y porque no se viera la fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita. Son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte mejor don Ernesto el oculista, dijo el animal mirando con un gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo, ¡qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo, ¡un cuerno! O no te sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, ¿eh? Te comeré ahora mismo. ¿Y a otra cosa? Pero ella se sentó en un canapé y sacó un revólver de corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡bum! Allí cayó la buena pieza. Y que conste que al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, pobrecita, sí. ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo.

Y ahora voy a hablaros de uno de mis libros favoritos, El chico de las estrellas, escrito por Chris Puello. Descubrí este libro por una frase que alguien publicó y que vi por casualidad. Me llamó la atención, pero no tenía ni idea de qué me iba a encontrar. Este libro es especial en todos los sentidos. A primera vista llama la atención que está impreso en azul y que varía el tamaño de las palabras. Pero aún hay más. Escrito principalmente con frases cortas y concisas, este libro no pierde el tiempo, y es que aún destaca por más cosas. Por ejemplo, el único nombre real que conocemos hasta los agradecimientos es el suyo propio, y a los demás se refiere como la dama de hierro, el chico más guapo del mundo, Lady Madrid y el chico de las estrellas, entre muchos otros personajes. Es mi primera novela y realmente empieza siendo un diario personal, ¿eh? No, lo bonito de esto es que yo escribía cosas, pero no pensaba realmente que un público las fuera a leer. Entonces, lo guay es que empezó siendo un libro que escribes en la cama y ha terminado siendo un libro que lee otra gente también en su cama. Fue curioso porque yo empecé escribiendo en un blog en internet, El Desván del Duende, que se llamaba. Y fue cuando mi editora Irene Lucas se puso en contacto conmigo porque sabía que yo tenía un libro, pero la naturaleza del libro en principio era ir a Amazon, que era autopublicarme y hacerlo todo por mi cuenta. Pero me dijo, Chris, quieto, mándame el manuscrito a ver qué tal, y entonces Planeta decide publicarme. Pero antes de empezar a leer este libro tienes que saber que es una historia real. No es un simple modo original de contar una conmovedora historia, es la batalla que se libra dentro de un joven homosexual y de cómo hizo de su vida algo que merecía ser contado. La historia de Chris fue complicada desde el principio, desde su primer recuerdo, que ya consigue saltar algunas lágrimas. A medida que avanza su historia, solo puedes ver la crueldad de la gente y de cómo hasta quienes queremos pueden traicionarnos. Pero también te habla de quienes siempre están ahí y de cómo todos cometemos errores. En mi opinión, leer este libro debería ser obligatorio. Ya no solo porque es un libro corto y fácil de leer, sino por la cantidad de valores que transmite. Consigue que el tema principal de la novela, que es su homosexualidad y cómo salió del armario, quede en un segundo plano. Trata el tema LGTB de una forma tan natural que olvidas que está hablando sobre eso. Por las noches y esa línea delgada que separa interpretando querernos de querer follarnos. No sé, nostálgiame, Retrocédenos a parpadeos y míranos justo antes de matarnos. Capaz o incapaz, Madrid estaba ardiendo y hubo un beso en que no nos importó morir quemados. Saca la cámara y captura esto, que la luna también llora al saber que nunca podrá tocar al lobo. Y hasta aquí esta sección. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene. A esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Al salir del colegio jugábamos contentos con mi gran cocodrilo y un bonito caimán. Dijiste que te diera mi cocodrilo a ti y que tú un gato negro me dabas a mí. Quería un gato negro, negro, negro. Me diste un gato blanco, me quisiste engañar. Quería un gato negro, negro, negro. Como eres mentiroso, no jugaremos más. Tenía una jirafa con el cuello muy largo. Voy a contar sus lunares, nos gustaba jugar. Dijiste que te diera esa jirafa a ti y que tu gato negro me dabas a mí. Quería un gato negro, negro, negro. Me diste un gato blanco, me volviste a engañar. Quería un gato negro, negro, negro. Como eres mentiroso, no jugaremos más. Jardín tenía un elefante grande y un día con su trompa te quiso acariciar. Dijiste que te diera ese elefante a ti y que tu gato negro me dabas a mí. Quería un gato negro, negro, negro. Me diste un gato blanco, me volviste a engañar. Quería un gato negro, negro, negro. Como eres mentiroso, no jugaré. Me diste el gato negro, ya no mentiste más. Quiero ser tu amiguita y contigo jugar.